ahora en el espacio de El Observatorio vamos a hacer foco en el trabajo parlamentario. Para ello hemos convocado a la senadora Sandra Lasso, a quien le agradecemos y le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días, muy bien, muy bien. Desde temprano trabajando porque son varios los temas parlamentarios que tenemos sobre la mesa y la preocupación sobre algunos aspectos de situaciones que se están dando y bueno, eso implica mucho trabajo y mucho colectivo pensando. Exactamente. Bueno, y justamente como sabíamos que había mucho trabajo allí pendiente, te agradecemos mucho de que puedas compartir con nosotros un ratito nada más previo justamente a bueno, a las distintas tareas que cumplís allí en el Parlamento. ¿Pudieras elegir alguno de esos temas para referirte? Los que son de tu especialidad, por ejemplo, los de defensa, o los que están en carpeta ahora que en esta semana ingresaron allí en el Parlamento. Mira, por un lado, yo creo que el tema principal que nos atañe en este momento es la preocupación por los niveles de agua salada, digamos, en el agua potable ante la sequía, la falta de reservas y lo que va a ser la próxima interpelación del día miércoles a cargo de nuestro compañero Enrique Rubio. Pero toda la bancada está trabajando para eso y la preocupación sobre la realidad que estamos viviendo. Sí, claro. Hoy, a través de su sindicato, a través del PIT-CNT, va a estar brindando una conferencia de prensa que muestra por un lado la preocupación ante la situación objetiva, real, que estamos viviendo, pero también, de alguna manera, muestra un poco lo que se entiende es la información que por goteo va brindando el gobierno y, bueno, y las medidas que de alguna manera va tomando y las que no va tomando. Claro. Y, bueno, la preocupación real sobre el futuro, sobre todo, en un tema que bueno, de alguna manera se está arriba de la mesa hace mucho tiempo, porque este cambio climático y estos periodos de sequía, más allá de que este ha sido el periodo de sequía en la historia más la crisis más grande desde el punto de vista de la sequía en nuestro territorio, más allá de eso es un tema que preocupa desde hace mucho tiempo. Claro. No nos olvidemos que el gobierno anterior en su proceso de transición había dejado algunas medidas que yo creo que el presidente mal hace, el presidente de la República, en minimizarlo como carpetas, cuando en realidad era toda una planificación y una serie de sugerencias de obras que prácticamente ya estaban presupuestadas y que de alguna manera, no digo que fueran a solucionar el tema de fondo, pero sí daban un margen importante para, bueno, de algún modo continuar pensando en trabajar obras que tiendan a solucionar el déficit hídrico. Ni que hablar, bueno, las medidas que para nosotros siempre nos da la impresión como que vienen siendo tardías desde el punto de vista de las campañas del público, de la necesidad de generar una conciencia y una cultura en la sociedad de ahorro de lo que es el uso responsable del agua. Pero bueno, lo cierto es que esta interpelación se va a llevar el día adelante, el día miércoles, pero que además no tiene que ver solamente con la cuestión, la falta de agua potable, que ya sería un tema tremendamente, fíjate que estamos hablando de un tema tan profundo que abarca hasta la soberanía nacional, ¿no? Sin duda. La cuestión del agua es una cuestión de soberanía, pero también tiene que ver con la salud, ¿no? Y ahí hemos escuchado, bueno, yo creo que barbaridades importantes, ¿no? Desde autoridades del INDA, que después se desdicen y citan en un comunicado que hablaba nada más y nada menos de colocar algunos aditivos para que los niños que reciben el agua, por ejemplo, en las instituciones públicas, si sentían un sabor raro, se le pudiera agregar algún aderezo, como que esto en el fondo no estuviera perjudicando su salud, ni que hablar de las personas que tienen determinadas comorbilidades. Claro. Creo que no se ha sido claro desde las autoridades en el uso, digamos, de estas campañas y de una verdadera información a la población, y eso seguramente también va a estar en la interpelación. Yo creo que también tenemos que entender que este es un tema que nos compete a todos los integrantes de la sociedad, pero fundamentalmente en el ámbito político, de como en tantos otros, y como lo hemos planteado muchas veces, un tema nacional que debiera llamarnos de alguna manera la atención a todos para trabajar juntos en pos de una sociedad. Pero es bastante difícil cuando, reitero, en un gobierno en plena transición se plantean algunos temas y después se borra absolutamente todo, se descarta absolutamente todo y se pasa a otra fase. Si no entendemos bien el por qué no se toman de alguna manera esa decisión de, bueno, sentémonos a conversar cómo solucionar esto. Claro. Es tremenda, tremenda la situación, porque habida cuenta de lo que todos los días nos levantamos con una novedad que en vez de acercar tranquilidad, bueno, nos crea más incertidumbre, más dudas, más preguntas al respecto. Lo que sí queda clarísimo es el hecho de que hay circunstancias que se podían haber evitado y otras haber de alguna manera menguado para que no lastimara a tanta gente, porque es importante desde todo punto de vista, pero desde el punto de vista de la salud está afectando y afectará muchísimo, no solo a Montevideo. Ahora Montevideo y área metropolitana es foco central, pero esta crisis hídrica es de todo el país. Efectivamente, esto hay que entenderlo, de que es un problema nacional. Ahí está. Que tiene afecciones en este momento en el área metropolitana, pero nada descarta que esto se extienda, porque estamos hablando de que es probable de que no alcancen las lluvias que pueda haber en este tiempo, y que no haya lluvias realmente, no a esas condiciones, digamos, en los próximos 20 o 30 días. Yo creo que, y lo digo claramente, me parece que esta apuesta, que además con bombos y platillos hizo en su momento el gobierno a una obra como es la obra de Arasatí, el proyecto Neptuno, que no solamente no soluciona el problema, sino que además tiene un costo altísimo, descartar aquella obra Casupá, que tenía no solamente las prospecciones, digamos, desde el punto de vista de las condiciones ambientales, con un alto índice de aprobación, que además tenía una planificación de la toma de aguas arriba, como se dice corrientemente. No estoy diciendo que fuera la solución al tema, porque es un tema que nos va a tener que ocupar, yo creo que de aquí al futuro, a todo nivel, preocupados y ocupados durante mucho tiempo, de aquí en más, porque esto es una condición que se está dando además a nivel mundial y que hay que tomar conciencia de ello. Pero bueno, me parece que ese descarte no fue un descarte feliz, tampoco tuvo una fundamentación, como no lo han tenido otras fundamentaciones, otras medidas que se han tomado de descartar absolutamente lo que se venía haciendo en lo que nosotros entendemos deberían ser políticas de Estado, ¿no? Claro. Y no políticas de cada uno de los gobiernos de turno. Y un poco algo similar está sucediendo con esta ley en tratamiento que comenzaríamos a tratar en el día de hoy, que tiene que ver con la modificación de la ley orgánica militar. Por ejemplo, que nosotros entendemos, y así lo planteamos en la última oportunidad, nosotros comenzábamos el tratamiento de esta modificación la semana pasada, hicimos una ronda, digamos, de consultas entre todos los integrantes de la comisión para postergarla hasta la jornada de hoy. Yo te voy a ser sincera, no creo que las condiciones políticas hayan mejorado, por el contrario, yo creo que empeoraron. Empeorado, a efectos de dar tratamiento a modificaciones tan profundas como las que se plantean en algunos casos. En otros son modificaciones en el cuando uno va al articulado, algunas de las modificaciones son puntos, comas o cambios de digamos de una oración, pero en otros casos se vuelve a la norma de el 74. Entonces nos parece que esto debiera tener una atención importante. Y fíjate vos cuál es la condición que hoy tiene la Comisión de Defensa. Primero, vamos al contexto general. Estamos en un contexto donde un día sí y otro también surgen noticias de diferentes dificultades, problemas, algunas condicionantes que se dan en las diferentes armas a través de denuncias, a través de investigaciones administrativas que el propio Ministerio de Defensa está realizando. No nos olvidemos de las denuncias públicas que hubo en torno a lo que es el Batallón Florida, en torno a muchas situaciones de la Armada. Las cantinas militares. Ahora se suma lo de sanidad militar, en fin. Nos parece que ese contexto no es el mejor para dar tratamiento definitivo a una modificación, a una norma que plantea justamente algunos aspectos que tienen que ver con las armas. Por otra parte, tenemos una comisión que hoy no va a estar contando con la titularidad de uno de los ejes de las personas que han sido fundamentales, de alguna manera, en la defensa para el Poder Ejecutivo de esta ley, que es el senador Gustavo Penades, que está haciendo uso de la defensa por, bueno, motivos que son de público conocimiento. Entra su suplente, que por supuesto a quien respetamos, pero que no está interiorizado sobre el tema de esta ley. Y bueno, y algunas otras situaciones que también son de público conocimiento y que se han dado en el seno de la propia coalición, ¿no? Claro. Que de alguna manera han colocado a algunos de los integrantes de la coalición en la fecha. Y ahora, de algún modo también tenemos allí, obviamente, al senador Camí, que ha sido, en su momento fue presidente de esta comisión y que hemos tenido con él realmente una relación muy fluida, muy franca, pero bueno, que también sabemos que en su sector han tenido algunas dificultades ante la renuncia de Santiago González, también por motivos, yo creo que de público conocimiento y realmente con una situación bastante bochornosa, si se quiere, desde el manejo que se le dio individualmente por parte de esta persona, que era, digamos, un cargo importante dentro del Ministerio de Interior. Bueno, todas estas cosas también, de alguna manera, afectan a lo que es el funcionamiento de una comisión que debiera tener la tranquilidad necesaria para analizar profundamente esta ley, a la que nosotros llegamos con un análisis parlamentario, con varias reuniones entre los integrantes de las dos bancadas del Frente Amplio, tanto de diputados como de senadores, pero también con un análisis desde la fuerza política, que es un análisis más amplio, más general, diría yo, y donde también existen algunas recomendaciones aprobadas por la propia mesa política, que en definitiva son una guía, en definitiva no abordan la totalidad, digamos, de los temas que contiene esta reforma que plantea el Poder Ejecutivo, pero sí una línea, digamos, de trabajo que también nosotros debemos atender, más allá de que tenemos la independencia de hacer el análisis artículo por artículo. Ya tenemos, obviamente, un concepto general de lo que significa, sin duda, esta ley. Pero todos estos contextos que hacen a lo nacional, a la situación en definitiva de la defensa nacional, pero también aspectos políticos de todos los partidos y con representación parlamentaria, hacen también al buen o no tratamiento de una ley, ¿no? Sí, sin duda. Y además, lo que tú hacías referencia, que no es menor, el ambiente político, ese clima político que se está dando en la interna de las Fuerzas Armadas, que están en constante tensión, pero ahora estamos percibiendo, digamos, como una arremetida. Y tener que estar lidiando con esta ley orgánica militar, con el tratamiento, el debate, si no tienen claro qué es lo que ellos pretenden, más allá de que, bueno, podemos tener lineamientos generales, pero habrá que ver esa puja interna a dónde los puede llevar. es también una situación bien delicada. Y además se suma, la cabeza de los ciudadanos y ciudadanas que están puestos con el tema del agua, porque es algo que, nos está afectando a todos. ¿A qué voy con esto? De que los tratamientos de leyes trascendentales, como en el caso de de la ley orgánica, tienen que ser dados en un clima justamente de reflexión necesaria para una transformación tan profunda como se pretende. Sí, efectivamente, porque además ese contexto también hace, yo te diría que el Frente Amplio, en este caso, más allá de la preocupación por todos estos temas, sí. Tiene, digamos, cierta armonía dentro de sus filas que nos ha permitido, por ejemplo, llevar adelante y trabajar un proyecto de delitos ambientales que hoy está, claro, de alguna manera trancado, no se ha convocado a la Comisión de Ambiente. Llama la atención que durante todos estos días no se convocó a la Comisión de Ambiente. Suponemos que por lo que es esta presencia, claro, digamos, en las próximas horas del ministro Azala, pero hay un claro, proyecto que es importantísimo, que incorpora los delitos ambientales a venimos Código haciendo Penal, el tratamiento, venimos haciendo el seguimiento justamente de este exacto, tema, y Martina Casas, quien es la diputada que está justamente se está postergando, y es tremendo, ¿no? Impresionante, con Martina lo hemos hablado, de hecho estamos en un grupo así bicameral que trata este tema, pero digo, para que tengas idea que nosotros hemos impulsado, este es un claro, proyecto que se desarchivó del periodo pasado y después se, digamos, de alguna manera comenzó a trabajar con otro proyecto de integrantes, en este caso del oficialismo, y se llegó a determinados acuerdos, y bueno, eso quedó medio trancado ahí por todos estos temas que van surgiendo, ¿no? Y otra preocupación. Sí. Y si me permitís, permitís, aquí también hago un ítem especial que tiene que ver justamente delitos ambientales. Si tendrá incidencia en lo que está sucediendo ahora, nos está sucediendo ahora, en cuanto a la no prevención y a la posible responsabilidad por parte de privados de estas consecuencias que estamos sufriendo. Efectivamente, bueno, ni que hablar, mirá, yo creo que hay que hacer un análisis tan profundo y estos temas tienen que estar tan presentes, no solamente a la hora de construcción de programas para presentar en procesos electorales, por ejemplo, que tenés todo el uso y el manejo del agua en general en la población, pero también en particular en el uso, en la producción, en claro, el uso claro. de lo que es la contaminación, los de los, digamos, de los cursos de agua, en el uso del propio acuífero, claro, del uso y el manejo de las cuencas, todo lo que sucede con esos temas a nivel nacional y a nivel de soberanía, bueno, todo eso presente. Pero volviendo al tema militar, no están solamente los temas de coyuntura política y de coyuntura de las propias fuerzas. Algunas cosas que a veces nos llaman la atención y que quizá no son, y me podrán decir, se hicieron siempre en forma quizá más, ¿cómo te puedo decir?, más sobria o no tan expuesta, pero hay preocupación, por ejemplo, en un país laico, ahora frente a lo que es claro, una próxima celebración del 18 de mayo, donde vamos a concurrir, como presidenta de la Comisión de Defensa, yo voy a concurrir a los actos que se realicen, porque me parece que es de orden que quienes integramos la comisión estemos presentes, pero que haya una misa en todo ese ámbito, nos parece que mañana va a venir otro credo religioso. Exactamente, ¿y cómo lo enfrentamos? Ahí está. De no hacer esto, digo, y esto es, lo estoy pensando con un pensamiento de un país que gracias al fascismo tiene sí. muy claro y muy separado lo que es el ámbito político del ámbito de la iglesia, lo que es la laicidad. Y bueno, me parece que cada uno tiene el derecho a tener el credo, la religión que quiera, pero esto nos parece que son cosas que han ido mezclando un poco totalmente. Los tantos, y también nos parece que de algún modo horada ciertas, no me gusta utilizar la palabra tradiciones, pero ciertas bases o principios que ha tenido la democracia republicana y que con estas cosas también se horadan. Esa preocupación yo la quería plantear porque quizá no sea algo no, que se vea como grave, pero nosotros entendemos que sí, de alguna manera plantea un punto de preocupación e inflexión. Y se me podrá decir, mirá que en otros momentos también se hacía y se permitían determinadas cosas. Bueno, yo creo que hay que reverla. Creo que la política es algo que todos los días tenemos que estar revisando y de alguna manera viendo si cumplimos con esas cuestiones de principios básicos de la convivencia democrática, republicana, y donde la laicidad siempre cumplió en este país, no solamente en la educación, con aquellos preceptos de laica gratuita y obligatoria, sino también en el ámbito político. Y hoy estas cosas cada vez la vemos en discursos de algunos legisladores que permanentemente hacen mención a estos aspectos que están vinculados a la religiosidad, que reitero, esto no es contra la religiosidad, por el contrario, estoy muy de acuerdo en que tengamos un país donde realmente cada uno es libre de practicar la religión que tiene con su respeto, pero separado del ámbito político público. Y bueno, nos parece que estas cosas también son cosas a reflexionar por el ámbito político sin duda. Por el ámbito parlamentario. Ah, claro, claro que sí. Una conlleva a la otra y se retroalimentan mutuamente. Pero además, si esto corre por cuenta mía, es algo así como una provocación constante que se le brinda a todo el ámbito, no solamente parlamentario, sino a la sociedad en su conjunto, el no respeto justamente por las creencias. Eso de la laicidad corre para todo y no solamente para el ámbito de la educación. Pero Sandra, se nos fue el tiempo y tú tenés justamente que, bueno, obviamente cumplir una con las distintas jornada. Tareas. Pero ahí está, tenés que cumplir con todas las tareas. Muchísimas gracias por recibirnos y siempre nos quedamos cortos porque hay muchos temas para tratar. Pero lo vamos a seguir haciendo en próximas oportunidades en donde podamos convocarte, mucho te lo agradecemos, y que nuestra audiencia comparta contigo tus opiniones. Muchas gracias y será hasta dentro de poquito. No, gracias a ustedes, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo siempre. Abrazo.